cerca de ti. Dinastía. ¡Eh, hey! Ven, ya no tengas miedo. Ven y escucha la voz de mi corazón. Ven, ya no estés tan lejos. No ves cómo necesito tu perdón. Si me equivoqué, que no ha terminado tu pasión.